El siguiente programa es una recorrida musical por los años 60-70. Los temas están ordenados cronológicamente en el tiempo y podés enterarte que estás escuchando en www.gogabolson.com o en www.radiogoga.com. Allí también podés escuchar o bajarte el programa cuando quieras. Blanca y radiante va la novia, le sigue atrás un novio amante, y que al unir sus corazones harán morir mis ilusiones. Ante el altar está llorando, todos dirán que de alegría, dentro su alma está gritando Ave María. Mentirá también al decir que sí, y al besar la cruz pedirá perdón, y yo sé que olvidar nunca podría, que era yo, no aquel a quien quería. El altar está llorando, todos dirán que de alegría, dentro su alma está gritando Ave María. Podemos destacar distintos acontecimientos relevantes a nivel económico, social, político, histórico y educativo. En estos años, el régimen implantado en Cuba por Fidel Castro y Che Guevara, entre otros, orientó la política de su país hacia la Unión Soviética, pasando a ser un aliado incondicional en detrimento de los intereses de Estados Unidos. Esto dio lugar a la crisis de los misiles de 1962, que estuvo cerca de dar lugar a una tercera guerra mundial. Otro hecho histórico importante fueron el comienzo de la construcción del Muro de Berlín en 1961, la Guerra de los Seis Días en 1967 y la Primavera de Praga en 1968. En Europa se consolida la reconciliación franco-alemana y Alemania se afianza como tercera potencia económica mundial tras Estados Unidos y Japón. En Oriente Medio se produce una transformación trascendental debido a la instauración del Estado de Israel en 1948. Cuyas reservas de petróleo en los países del Golfo le dan un peso sin precedentes en la economía del planeta. En la China de Mao se vive una revolución cultural que transforma la sociedad, mientras Japón sigue desarrollando su reputación como potencia tecnológica. Los 60 pueden considerarse la década de la ideología. Surgen movimientos sociales como los hippies con sus protestas antiguerras. En Europa, la juventud se alza en lo que se conoció como el Mayo francés. Este es un paso muy pequeño para un hombre y un salto muy grande para la humanidad. La carrera espacial dio como vencedor a Estados Unidos, que colocó al primer hombre, Neil Armstrong, en la Luna en 1969, gracias a Kennedy, que fue asesinado en 1963. Honey, your mother, the father that your days may be long, on the land. Children obey your parents in the law. This is the law on the prophets. Honor your mother and your father, that your days may be long on the land. Children obey your parents in the law. This is the law on the prophets. Love your parents as thou you love yourself. Do unto others as they would do to you. Honor your mother and your father, that your days may be long on the land. Children obey your parents in the law. This is the law and the prophets. In the law, this is the law and the prophets. mantecol, mantecol, mantecol, mantecol, mantecol. Por la vida contenta voy, saboreando el rico mantecol, mantecol, mantecol, mantecol. Señoras, señores, mis amigos, es un placer estar con ustedes en este alegre desfile de melodía. Argentinos, he asumido el cargo de presidente de la nación que las Fuerzas Armadas han coincidido en conferirme.

Someday she will come along, long. Maybe someday she will come along. Maybe someday she will come along, long. Maybe someday she will come along. Sitting here with my arms around my music, thinking of a girl that I might spend the whole of my days with her. Maybe someday she will come along, long. Maybe someday she will come along. Maybe someday she will come along, long. Maybe someday she will come along. Until then, I will do the best that I can. Any fine young girl that I might meet that I could use, keep my eye on. Maybe someday she will come along, long. Maybe someday she will come along. Oh, maybe someday she will come along, long. Someday she will come along. Mother tried the very best that she could do. That was no good, the one she chose did not like the way her teeth grew. Maybe someday she will come along, long. Maybe someday she will come along. Maybe someday she will come along, long. Someday she will come along. One fine day I took a walk down by the river. Fair maid did lie and she did sigh as I stooped down to kiss her. Maybe someday she will come along, long. Maybe someday she will come along. Maybe someday she will come along, long. Someday she will come along. Thank you. San Andrei, Lana San Andrei. Son las lanas más suaves del mundo, son las lanas San Andrés, aunque tejan del derecho, aunque tejan del revés, son pisadas y livianas, son las lanas San Andrés. La la la lana San Andrés. Nadie quiere otra cola, quieren plasticola. No queremos otra cola, todos quieren plasticola. Todos quieren plasticola. Por eso, dárselas de cuerdo es simplemente demostrar que se está más loco de lo que uno es normalmente hablando. La cuestión que fuimos a grabar a ese estudio y vino el productor y vinieron un par de ejecutivos, no sé, a ver qué éramos nosotros, ¿viste? Nosotros otra vez con el pantalón agujereado, con la batería de parche de cuero, todo mal, ¿viste? Sí. Y nos miraban medio como despreciativo, ¿viste? Como son estos tipos, son sucios, ¿viste? Como tienen los pantalones, ¿viste? Cualquier cosa decía, ¿viste? Nosotros estábamos todos con miedo encima, ¿viste? Estábamos mal porque no teníamos un mango, en serio. O sea, nadie acudió a su familia para poder estar mejor, ¿no? O sea, no, es medio como que fue un celibato, no sé, una cosa, ¿viste? ¡Bum! ¿Entendés? No pedíamos ayuda a nadie. Bueno, estábamos mal. Yo le escribí a mi vieja y decía, no, estoy fenómeno, ¿viste? La carta, ¿viste? Común, nada de certificado porque no llegamos para pagar. Pero, ¿entendés? Era toda una historia así. Y bueno, finalmente grabamos La Balsa, que fue la prueba, que fue la que finalmente salió. Y los tipos, viste, nos miraban como decir, este tema, qué sé yo, ¿viste? Medio como no estaba muy convencido. Este Horacio Martínez hincho tanto, y entonces, viste, los tipos de acá de Arte dicen, bueno, dice, vamos a hacer una tirada de 500 discos, de 500 simples. Pues, y entonces, bueno, nos dieron simples a nosotros para difusión, fuimos a todas las radios todos los días, este tipo Horacio Martínez, por eso te digo que tú jugó un papel fundamental. Porque nosotros solos, viste, nosotros nos ocupábamos de la música, no podíamos hacer todas las relaciones públicas de ese momento, hacía este tipo. Hicimos una conferencia de prensa en esa época en un boliche que se llamaba Happening. O sea, después, estoy hablando de esto después de un año de estar en la cueva y muerto de hambre, todo mal. Y en un momento, viste, claro, viste, necesitas, digamos, expandir tu proyecto. Y este tipo fue, digamos, el lazo para que pudiera pasar eso. Hicimos conferencia de prensa en Happen, que es un boliche que está en Pacheco de Mérida, Ayacucho. No teníamos ropa, todo con la ropa con agujeros, ¿viste? Era un desastre. Me acuerdo que Morris me prestó un traje a mí, porque era un boliche medio cheto para hacer. Y el traje a mí, la manga me quedaba acá, era un desastre, ¿viste? Pero, viste, por lo menos aparecimos, o sea, con, digamos, con... Sin agujeros. Claro, todo, viste, por lo menos estábamos todos ajustados, todo, yo tocaba la batería enyesado con el traje ese, ¿viste? Bueno, y finalmente nos consiguió no sé cuántos reportajes, íbamos y pasamos el disco, viste, pero como no había tampoco toda una competencia, no había competencia, claro, se lo pasaban, ¿entendés? Lo pasaban y íbamos al programa este, que se... Radio Mister, Radio Municipal, Radio Voz, todas las radios. Entonces empezó a picar el disco, empezó como una propuesta nueva. Y ya estos tipos, los ejecutivos de Reza Víctor, ya lo empezaron a mirar como diciendo, mira, ya se agotaron los 1000 discos que editamos, vamos a editar 5000. Y llegaron 5000, se vendieron los 5000, bueno, empezó a crecer todo. Y ya el mismo tipo que nos veía como hippie rotoso de mierda, ¿viste? Después nos venía a felicitar. Che, muy bien, dice, muy lindo tema realmente. Muy lindo tema. Yo le digo, yo te iba a decir, pero escuchame, en el momento no te parecía un lindo tema. Entonces, después de esto de lo de la balsa que se empezó a difundir y qué sé yo, y empezamos a tener, o sea, otra respuesta, pero igual costó, viste, porque estábamos, por ejemplo, que sea en el hotel donde estuvimos siempre, y nosotros escuchábamos la radio y pasaban los temas, que sí, nosotros seguíamos igual, no había cambiado nada para nosotros. No había contrato nada, ¿viste? Entonces empezó, lo que pasa es que empezó a venderse cada vez más y más, entonces ahí hicimos un contrato, el primer contrato que fue el primer disco que es ese. Hacerlo más. Pensaba yo si algún día podría encontrar a alguien que me pudiera amar. Hoy desperté y vi la casa y vi la gente, es todo gris y sin sentido. La gente vive sin creer. Vivir feliz mi vida, hoy comprendí que era feliz hacerlo más, hacerlo más, hacerlo más, hacerlo más. Thank you. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Timing all my days, look past my window, Sunshine is shimmering, jack-o'-lanterns glimmering, giant moths are flickering around. See, the moon is hiding underneath the sea. Pretty soon he'll venture to take a look at me. So I humbly stand here beneath his golden glow. Doesn't he remind me of somebody I know? I must be leaving back to reality. Don't you just pity me? I could so easily stay here. Must be saved. Gonna take a walk down Union Square.

décadas de sueños. How many roads must a man walk down? De revolución. Rip it down. Show it. De música. One, two, three, four. Rebelión. 60, 70.